Enciendan sus mecheros, prendan sus lighters. La 314 Navarra vuelva a conexión. Siempre hay luz, combatiendo la energía negativa. Siempre hay luz, allá donde estés tú. Siempre hay luz, combatiendo la energía negativa. Siempre hay luz. Siempre te acompaña, muestra la verdad y no te engaña. Sirve de guía, Samboy y real jamás te mentiría. Mensaje y melodía, everyday, nunca me rendiría. Ni mordazas, ni tabús, ni las modas, ni complejos, ni las drogas, ni venden a full. Pues la vida son patadas de actitud, cuando menos te lo esperas se te enciende la bombilla. Y siempre hay luz, combatiendo la energía negativa. Siempre hay luz, la energía negativa. Siempre hay luz, allá donde estés tú. Y cabalgando al trote de la oscuridad, yo me mantuve Fibinacho entre múltiplos de compases en las nubes. Un estúpido, un loco extraño en esas latitudes. Rajé mi vestidura, pido a Dios que me ayude. Y ahí estás tú, nunca lo pedí, pero estás tú. En un camino oscuro tú encendiste la luz. Y en mi caso nunca podré mostrar mi gratitud. Solo que cuando tú te pierdas, chico. Siempre hay luz, combatiendo la energía negativa. Siempre hay luz, allá donde estés tú. Siempre hay luz, combatiendo la energía negativa. Siempre hay luz. Paisaje cambiante y por mucho que se levante, el viento y la lluvia no para dar caminante. Pasé mucho tiempo refugiado bajo la piedra, como una serpiente esperando a la primavera. Y así descubrí que queda luz ahí fuera, que siempre hay un faro que guía la carrera. Siempre hay luz,